Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Reportando al aire por Radio Expresión Digital. ¿Qué estás esperando? Comparte tus productos sonoros y podrás escucharnos aquí en Radio Expresión Digital. Bienvenidos a El Magdalena, un río en peligro de extinción. Una investigación realizada en Puerto Salgar, La Dorada y Honda. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que hay cosas con la tapica, ya está tajado, ya está cura, pero ya arriba ni cura, o hay cura para ni cura. Cunaca, hay en taque, o hay la cura, chayemuco, hay Puerto Rico, Nación Manta Pacha, paicuna, sutic mi calle 13. Y las patas vemos, taquita pomanchis, chaitaque, sutic mi Latinoamérica, uy, ahí, cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida al programa Reportando al Aire de la emisora Expresión Digital. Estamos aquí para hablarles del reportaje Magdalena, un río en peligro de extinción. Mi nombre es Laura Cardona. Hola Laura, buenos días a nuestros oyentes. Esperamos que quedes bien informados y con ganas de leer todos los reportajes y en especial este, que es un tema que toca es un tema que toca la parte económica de casi todo el país. Mi nombre es Luis Felipe. Bueno, el reportaje consiste en la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Esto se da en un tramo de 908 kilómetros desde Bocas de Ceniza en Barranquilla hasta Puerto Salgar en Cundinamarca. Lo que se busca es transportar contenedores gigantes que carguen más de 7.200 toneladas de mercancía y hacer que Puerto Salgar en Cundinamarca sea el nuevo puerto multimodal en el centro del país. Allí se va a construir toda una zona franca y van a haber muchas bodegas para recibir pues la cantidad de mercancía que lleguen hasta allá. Este proyecto se hizo una licitación en el que se presentaron muchas empresas a nivel mundial y la licitación se la ganó una empresa del Brasil que se llama Odebrecht. Tiene el mayor porcentaje pues del proyecto y un 13% lo tiene una empresa nacional que se llama Valorcon. Esta concesión se llama Navelena y pues decidimos centrarnos en Puerto Salgar, pues allá es donde termina el proyecto. Puerto Salgar queda en Cundinamarca a 4 horas de Manizales y es separado de La Dorada por el río Magdalena. Laura y yo estuvimos en Puerto Salgar, en La Dorada y en Honda, investigando durante 4 días, tiempo en el que recopilamos la mayor información, pudimos conocer personas y fuentes como la UNAP, la Autoridad Nacional Ambiental y Pesquera. En especial, no sé si Laura recuerda, que esta fuente fue la única institucional que nos dijo que el proyecto de recuperación de navegabilidad sí va a afectar el medio ambiente, contradiciendo lo que otra fuente como lo es Cor Magdalena, que es la corporación encargada del mantenimiento del río y la que está al frente del proyecto, ellos decían, el Cor Magdalena, que no va a afectar el medio ambiente. Entonces hay un choque de fuentes. También escuchamos la opinión de pescadores, de un funcionario de la alcaldía que es de la Secretaría de Planeación, un periodista que es el director del canal de televisión Telecentro que opera allí en Puerto Salgar y nos sirvió pues de fue una buena un buen enlace con las demás fuentes. Bueno, nuestro reportaje toca un sector económico del país que ha sido muy vulnerado, que es el sector pesquero. Ellos, los pescadores en Puerto Salgar y en La Dorada, se sienten muy amenazados ahorita por el megaproyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene el aval desde la Presidencia de la República. Entonces, es un proyecto que va a traer, primero, mucho ahorro en cuanto al transporte de mercancía por el país, y mucho dinero, porque van a venir extranjeros, inversionistas extranjeros que van a querer invertir en el país. Entonces ellos se ven muy amenazados porque se ven como una minoría frente a lo que se va a venir con este proyecto tan grande. Entonces hay que aclarar algo. En Onda hay organizaciones de pescadores, al igual que en La Habra y en Puerto Salgar. En Puerto Salgar las organizaciones de pescadores son muy dispersas, no hay como un orden. En La Habra hay más orden. Los pescadores de Onda alegan pues que porque el proyecto de navegabilidad no llegó hasta Onda. En La Dorada alegan que a los pescadores les van a cobrar unos peajes, que se les va a incrementar los impuestos. Según datos, ahora que ya tocamos pues el tema de los peces y los pescadores, según datos del Espectador, en los últimos 30 años la pesca bajó de 80.000 toneladas por año a 8.000 hasta el 2012. Entonces pues vemos como la situación de los peces y los pescadores se está viendo muy afectada y pues es un tema que es complicado. ¿Cómo vamos a reaccionar? Esperar que el tiempo, el hambre día por día nos vaya a azotar más, porque ¿contra quién vamos a protestar? A ver cómo nos inventamos otra forma de sobrevivir, ¿sí me entiendes? Menos robando. Aquí hacen una reunioncita y nunca citan. Es que necesitamos el gremio de pescadores que venga, para que expongan, hablándolo claramente a puerta cerrada. Si le avisan a dos o tres, no le avisan a todos. Porque a ellos no les sirve que nadie les vaya a destapar la olla. Bueno, pues como pudimos escuchar acá, este es un líder pescador en Puerto Salgar. Con él hablamos y pues como pueden notar la indignación que tienen. Pero también, por otro lado, pues cabe resaltar que el proyecto es tan grande y va a traer tanto dinero al país, tanta inversión, que realmente los únicos que se van a ver afectados son los pescadores y los medianos y pequeños empresarios de los pueblos aledaños al río Magdalena. ¿Por qué? Porque ellos no van a resistir los inversionistas o las personas con dinero que lleguen a comprarle sus tierras o sus bodegas. Entonces estos también se van a ver afectados con el proyecto. Uno de los puntos positivos de la construcción de las zonas francas de las que hablabas en el principio es que en esas zonas francas se va a recopilar como los alimentos y la mercancía que llegue al centro del país. Entonces necesitan gente que descargue la mercancía. Entonces eso es gente de a pie, gente que no necesita, precisamente nos lo decía un pescador, gente que no necesita un título. Entonces, perdón, nos lo decía el párroco, porque hablamos con un párroco, nos decía que se necesita gente de a pie para descargar. Entonces eso puede generar empleo en la zona. Entonces eso es un punto a favor. Bueno, el proyecto está en tres fases. La primera fase pues fue como la fase de análisis y de investigación, que ya se firmó, fue en diciembre que se firmó, ¿verdad? En diciembre se firmó. Y la segunda fase empieza en julio, o sea, estamos a escasos 2 meses de iniciar la segunda fase, que es la fase de construcción, encauzamiento y el de dragado. Cabe especificar que ellos tienen unos puntos estudiados en los que hay que hacer dragado. Entonces, no es pues que se drague todo el río desde Bocas de Ceniza hasta Puerto Salgar, sino que son unos puntos de dragado. El dragado es la parte que más contamina pues el río. Entonces es importante pues. La tercera fase, la otra parte de encauzamiento y dragado es una parte de monitoreo satelital a las 24 horas. Que cada barcaza que salga desde Bocas de Ceniza hasta el centro del país va a estar monitoreada todo el tiempo. Bueno, y otra cosa pues muy importante es que van a disminuir los precios para entrar mercancía al país. Ah, sí, que un contenedor traído desde China hasta un puerto, sea Buenaventura o Barranquilla, vale aproximadamente $500. Desde Buenaventura o Barranquilla hasta el centro del país estaba costando por carretera $2,000. Entonces llevarlo por el río va a ser un ahorro de plata grandísimo. Entonces, pues nos enfrentamos ante una situación que tiene como muchos matices. porque por un lado está que el proyecto va a traer desarrollo a Colombia en general, porque en la cuenca del río vive el 80% de la población colombiana. Entonces, por otro lado, tenemos a la comunidad pesquera que no sabe qué va a hacer después de que llegue el proyecto a sus casas. Esto es, pues, es como toda una odisea. Y la parte ambiental también se toca mucho. Según datos de probarranquilla.org, pues, que es una web digital, la misma cantidad de mercancía llevada por tierra genera 30% de más de dióxido de carbono y 1000% más de contaminación. Entonces, obviamente sale mucho más económico, ambientalmente hablando, llevarla por el río. Y a eso le sumamos el secamiento que está teniendo las ciénagas en estos momentos, que hace que no haya subienda. Entonces, lo que nos explicaban, por ejemplo, las personas de la UNAP era que si llegan unas barcazas gigantes y las ciénagas están secando en estos momentos, lo que hace es espantar los peces por el sonido que producen las barcazas por el río, hacen que los peces se quieran alejar de allá. Entonces, no solamente hablamos de la sequía de las ciénagas, pues las ciénagas son los brazos que alimentan al río con agua pues natural. También hay cascos urbanos, 30 millones, como lo decía Laura, el 80% de la población vive allí. Entonces son 30 millones de personas que a diario contaminan el río por su, pues es falta de cultura. También la ganadería, y también queremos precisar que Odebrecht, la firma encargada brasileña, no nos quiso dar las declaraciones. Bueno, por otro lado también hay desconocimiento, no solo por parte de los pescadores, sino también por parte de la alcaldía. Cuando fuimos a hablar con el profesional universitario de la Oficina de Planeación de Puerto Salgar, él nos decía que la alcaldía de Puerto Salgar está a la expectativa, está esperando a que la gente llegue, pues del proyecto de Nave Elena, a iniciar el proyecto, pero que como nada más han hecho una sola reunión en la que convocaron a medios de comunicación de Puerto Salgar, La Dorada y Onda, en donde les informaron las generalidades, que no, que simplemente ellos están a la espera. Entonces, si ni siquiera la alcaldía tiene seguridad en si el proyecto va a tener repercusiones sociales o ambientales, ¿qué podemos esperar de la población? Entonces es delicada la situación que actualmente se vive en ese sector. Con esto concluimos el tema. Sí, esperemos que estén súper pendientes para que lean el reportaje completo. Va a estar publicado en la página de Expresión Digital de la Universidad Católica de Pereira el próximo 22 de mayo. Y los dejamos con otro reportaje que titula Departamento de Amazonas, una lucha constante. Hasta la próxima. Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Reportando al aire por Radio Expresión Digital.